la semana pasada a periodistas en horario nocturno y periodistas incluso con los cuales presentan informes que uno podría adherir, haciendo aserciones que no tienen nada que ver, que no son de su esfera, donde tiene que estudiar mucho para poder hacer ese tipo de afirmación. Por ejemplo, a ver, acá un oyente nos sugiere, DNU de emergencia comunicacional, dice Faustino Velasco, suspensión al actuante y caducidad de la licencia al medio. ¿Es factible eso? ¿Es factible que el gobierno, sea cual fuera el método, endurezca su posición con las empresas que damnifican la solidaridad social en el marco de la cuarentena y brindan mala información? Yo creo que hoy es complejo, hoy por la época, ¿no? Por la época es complejo. Lo que sí me parece de que sí se puede hacer es fortalecer lo propio. Es decir, uno tiene que preguntarse, ¿por qué si somos lo que somos y representamos lo que representamos no tenemos un diario? Un diario que genere mucha densidad cultural diariamente, ¿sí? Abarcando todos los dominios de una vida colectiva, desde el deporte hasta la política, la economía, el ajedrez o lo que fuere, ¿no? Y me parece que acá lo que está faltando es no tanto volcarse hacia lo que hacen los otros, sino ver cómo desarrollamos lo propio, ¿no? Y ahí me parece que falta decisión, coraje, astucia, porque capacidad intelectual hay. Capacidad intelectual hay, ¿no? La otra cosa que me parece que me llama la atención, y esto lo quería decir, es una creencia que se está abismando acá en Buenos Aires, ¿no? Convengamos que se pone en evidencia que el coronavirus como realidad nacional tiene su centro, su epicentro en Buenos Aires. Eso está más que claro, ¿no? Se venía insinuando hace 3 semanas, ahora quedó más que claro, ¿no? Decir que la Argentina está pasando por una epidemia es verdad, pero al mismo tiempo decir de que su centralidad la tiene en la zona urbana, en Buenos Aires, ¿no? Ahora bien, me parece de que hay buena parte de la creencia de la clase media cacerolera, ¿sí? Bien ganada por los profetas del odio y la tristeza, de que tiene la creencia de que el coronavirus deviene igual que las injusticias, y están cayendo en un caso error, que incluso quizás puedan compartir con el gobierno porteño. Eso es una miopía, ¿sí? Hay que advertirles. El coronavirus no tiene el mismo devenir que lo humano. Es decir, el hambre, la miseria, la desestructuración, ¿sí? El ponerlos fuera de la historia, o pretensión de ponerlos a los sectores populares fuera de la historia, eso es una cosa. Pero querer pretender, creer de que van a confinar el coronavirus en las villas populares, están cayendo en un tremendo error. Eso les va a volver en la cara. A Rodríguez Larreta, al gobierno de la ciudad, por más que lo estén amparando desde algunos sectores de la comunicación llamados u autodenominados progresistas, incluso se va a volver a los que se creen exentos de poder contagiarse el coronavirus, porque ahora estaría concentrado en la Villa 1114, en la Villa 31 y en algunas villas más populares. Atente con eso, porque las injusticias y la miseria y la desigualdad tienen un devenir, pero el coronavirus es incontrolable. Así que atente con eso, porque se nos viene un problema, y esto es una recomendación para nosotros mismos de mantener muy firme las medidas de cuidado, de prevención, el aislamiento, la cuarentena, porque estamos habitando en medio de un problema muy, muy grave, ¿no? Ariel Weyman, Panorama Federal, te mando un fuerte abrazo desde aquí, desde La Señal en la Gráfica. Gracias, Gaby, gracias por llamar, un saludo para todos, para los oyentes, para toda la gente que labura, para Omar, para todo el mundo. Saludos. Un abrazo, gracias. Aquí nos dice Alberto Ortiz, tal cual, no tiene en línea. Efectivamente, eso se nota, además se nota en la inquietud, cuando más allá de la lectura del cable, tienen que desarrollar, porque el tono lectura queda reservado para el periodista locutor y no para el analista, y cuesta mucho. Cuando se salió durante un periodo el tema seguridad, cuando se rompió desde Bloomberg en adelante, era cadena nacional, cayeron inclusive los muchachos de Canal 7, como lo sabemos, ¿no? Yo armé un buen lío ahí, llegaron a decir, se rompió la luna de miel de Néstor Kirchner con la sociedad, cubrieron la algarada estúpida de Bloomberg y todos sus tontos, sin más ni más, todos los medios en cadena. Cuando vino la orden de cerrar ese periodo porque estaba arrancando el ciclo corrupción como elemento propagandístico de cobertura, estaban confundidos los muchachos, se notaba en pantalla, porque además no tienen ductilidad ni experiencia, y se nota en pantalla la ausencia de línea, ¿eh? Eso es falta de versatilidad profesional, felizmente, porque por lo menos se nota, pero es grave porque consideran que la comunicación seria es decir siempre lo mismo, y el que no dice todo lo mismo es marciano, no, no son alternativos, ¿eh? Son medios chicos, están en otra línea. Bueno, que no me la vengan a contar, es así, que no me la van a contar. dice, bueno, qué buen programa, Gabriel, dice Carlos Zaira. Muchas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo, te vamos a escuchar aquí en Abrí la Cancha. Un saludo para Lucas Molinari, gran charla esta mañana en Punto de Partida, alrededor de justamente los medios y las noticias. Un saludo para Mauro Cavalín, también estuvimos conversando en Abramos la Boca. Bien, bien. Y siguen llegando algunos mensajes, vamos a ver si los analizamos. Tengo que ver, dice Alberto Ortiz, en perspectiva, por ejemplo, de los hermanos liberales uruguayos, porque desarrollan pensamientos con algo de realidad sobre cualquier tema nacional, científico o internacional. ¡Qué ruido que me hizo eso! ¡Hermanos liberales! me hizo ruido, perdónenme, me hizo ruido. Gracias, Walter Rabioso, por las observaciones musicales, ¿eh? ¿Y cuántos amigos aquí? Ah, y Carlos Díaz, te quiero agradecer tus conceptos, querido Carlos, desde Santiago del Estero. Me honra tu consideración sobre los textos que estamos comentando al aire. A ver qué nos dice la gente que se comunica al teléfono de la radio, al 11 50 12 35 89. Bueno, coincido en general con lo que dijo el compañero recién, no sé quién era, solo que un pequeño matiz, ahí el tema de cuando él dice el ANSES, el dinero de los jubilados, hay que recordar que el dinero que compone el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no es solo el aporte de los jubilados, sino de los trabajadores activos, la participación que tiene el Estado en las diferentes empresas, bueno, etcétera. Por eso el fondo creció exponencialmente en los años del gobierno de Néstor y de Cristina, ¿no? Así que nada, solo eso era. Les mando un abrazo, Fabián, de Ensenada. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! ¡Para el más grande del mundo! Gracias, Ana Elisa Vesga. Horacio Ramos, Javier Gastón Lieche y Leana Nieto Sandoval. Un fuerte abrazo a aquellos que se adentran en la señal y en nuestros muros. Leandro Ríos, un fuerte abrazo, Leandro. Y aquí Lucio Pedro Averastain Ponte nos informa sobre huelga de hambre en la cárcel de mujeres U33 de Los Hornos, del Ser Boco Penitenciario Bonaerense. Atenti con esto. Huelga de hambre en la unidad número 33. Atenti, atenti. Bueno, vamos a estar con las antenas puestas en lo que suceda allí. Levantamos la cortina maradoniana. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó. Nació la mano de Dios, llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. El otro punto que ponemos en cuestión en los textos que estamos derramando sobre la gráfica y la señal, es otro de los lugares comunes que circulan y circulan por estas horas en los medios, y es que la palabra, la frase en realidad, nada será igual, justamente nos vendría bien para la promoción de nuestro programa de los miércoles, ¿no? Ya nada será igual, pero está aturdiendo. Cuando no se sabe qué analizar, se dice, no, después de la pandemia nada será igual. Bueno, hay que explicar, por eso arrancamos con el editorial sobre el decurso de los acontecimientos a nivel internacional, qué quiere decir eso, ¿eh? Porque es una especie de subterfugio para no decir nada y para dejar picando la pelota. Total, seguramente algo va a cambiar. Ahora, en realidad nunca nada es igual, porque cada día la realidad cambia, es dinámica, y los contingentes humanos tienen dos características básicas. Siempre se insertan en procesos. Hay un antes, durante y después. Eso pasa con pandemia o sin pandemia. Y además, son impredecibles. Porque, concepto, ciencias sociales es el gran disparate de la sociología liberal, ¿no? Lo único que no son el análisis social son las ciencias. Por eso, a veces los periodistas acertamos más que los sociólogos cuando estamos identificados con un sector de la sociedad. A veces las personas que no tienen una formación universitaria se adentran mejor en ese corpus que es el entramado en el cual se desenvuelven. Pero lo cierto es que decir que nada será igual después de la pandemia es una verdad, pero es una verdad de perogrullo. Por supuesto que nada será igual después de una enfermedad extendida. En realidad, hay que ver cada momento, cada circunstancia, los elementos que componen la realidad para tratar de averiguar en qué dirección se está desarrollando, se está desempeñando. ¿Por qué nada será igual y en qué sentido? En realidad, nada es un concepto extremo. Muchas cosas van a ser iguales, va a haber persistencias y otras van a ser distintas. Último tramo, a ver qué dice Rodrigo. Gracias, Nehuen Guzmerotti, gracias Omar Sanarín y todo el equipo de La Gráfica. Un fuerte abrazo para todos. Siga en la 89.3. Los saluda Gabriel Fernández. Para el sol, bronceador. Para los mosquitos, repelente. Para escuchar, escuchar Radio Gráfica. Una radio como la gente. FM 89.3. Radio Gráfica. Radio Gráfica.